Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela este día lunes 26 de junio. Última semana ya de este mes, ¿no? Iniciamos con este lunes y pues nuestro programa 121 en lo que va del presente año. Un abrazo, un saludo cordial a Vicente Moya, nuestro director técnico, por supuesto, a Gabriel Caicedo también y a nuestros compañeros que ya se encuentran laborando en la sala de producción. Qué alegría estar nuevamente con ustedes, una nueva semana, amigas, amigos, y por supuesto, tenemos algunas novedades que compartir con ustedes y eso lo haremos durante todo el programa. Tenemos algunos mensajes también que nos han enviado, que queremos compartirlos. Tenemos algo de literatura, consejos un poquito para mejorar nuestra salud, ¿no? Sobre todo para quienes estamos afectados permanentemente con nuestra garganta, laringe, en fin. Y comentarles que sí, en este sector de las 6 de diciembre y patria, ya podemos ver un sol incipiente todavía, pero bueno, ya sale el sol, esperemos que de a poquito podamos sentir como un poco, ¿qué diría?, con más claridad que llegó el verano, ¿no?, porque este verano realmente nos ha traído fuertes lluvias también y no acabamos de sentir el sol en todo su esplendor. En fin, Lo importante, amigas, amigos, es que estamos acá, que tenemos buena energía para hacer las cosas. Como siempre, nuestra invitación para que no reneguemos del trabajito, todo lo contrario. ¿Cuánta gente quisiera tener un trabajo, no? Un empleo. ¿Cuántas personas buscan empleo y no lo pueden conseguir? Los que sí lo tenemos, realmente honremos nuestro empleo y una forma de hacerlo es hacer las cosas con gusto, con alegría, con buena fe, con buena voluntad. Bien, son las 9 de la mañana, son las 9 de la mañana con 2 minutos. Un día como hoy, les cuento, lunes 26 de junio, se hizo este encuentro histórico entre San Martín y Bolívar, ¿no?, en Guayaquil, y por eso ahí esta pequeña rotonda, pues esta escultura dentro de un semicírculo, ¿no? Un día como hoy fue este encuentro histórico entre San Martín y Bolívar. Bien, sin más, un abrazo para Gabriel que ya está con nosotros. Una vez más, que tengamos una buena semana, tengamos un buen día y por favor usted ponga pues el mejor ánimo para seguir la vida, ¿no? Así es, Beatriz, muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por esas palabras que creo que son importantes y vitales para iniciar la jornada del día de hoy. Hoy es lunes, el cuerpo lo sabe, así que tenemos que empezar a trabajar. Mucha fuerza, amigos y amigas. Recuerde que nos escucha a través de www.radiocce.com y en los clásicos 940 AM. Recordarles también que tenemos teléfonos convencionales ya habilitados al 2220-966, 2220-966 y al celular para WhatsApp 099-51-54039, 099-51-54039. Así es, empezamos, Gabriel, con sí, fuerza este día. Así es, y precisamente queremos compartir con todos ustedes un mensaje que nos mandan desde el sur de la ciudad, Cristian Vicente. Nos dicen que, pues, Hay un mensaje, ¿no? Y dice, compartimos con ustedes la siguiente información para que igualmente la compartan con su público. Y se trata de lo siguiente. Se prepara una toma simbólica del ex registro civil de Turubamba, Gabriel. La comunidad organizada de los sectores aledaños al ex registro civil de Turubamba, en vista del abandono de dicho edificio y sus consecuentes problemas, entre los cuales tenemos delincuencia, insalubridad, mal aspecto, estamos unidos para que de manera pacífica nos tomaremos simbólicamente los alrededores del ex registro civil de Turubamba, exigiendo a las autoridades que se realice de manera urgente un proyecto para que ese predio y ese proyecto sea tomado en cuenta las necesidades y sueños de las vecinas, de los vecinos de Turubamba, ya que serán sus beneficiarios directos. Se llevará a cabo esta toma del ex registro civil el día de ayer en las afueras del registro civil de Turubamba y nos piden un espacio y ha contestado este mensaje. Con mucho gusto los vamos a recibir a los mentalizadores de esta toma del espacio público más algunos vecinos de Turubamba que van a venir en estos días precisamente para contarnos por qué decidieron por qué tomaron esta decisión tan radical, ¿no? Entonces, inclusive se sabe que se realizó una marcha de antorchas por Turubamba Bajo, Turubamba Alto y la Ciudadela del Comercio. Y se leyó un manifiesto, ¿no?, donde además de todo esto se realizó también un taller de creación de antorchas y se pidió a la gente que lleven latas de atún, ¿no?, botellas plásticos, palos de escoba, clavos, martillos, velas, en fin, mecheros para hacer estas antorchas. Esta toma está organizada de manera independiente y horizontal, sin jerarquías, sin protagonismos, entre los cuales estamos los organizadores, Comité Promejoras de la Manzana D, Comité Promejoras de Turubamba Alto, Comité Promejoras de Multifamiliares de Turubamba Bajo, Alquimia Teatro, Centro Cultural Independiente Turubamba, C3 Arquitectura Integral, Errante Espacio Dinámico, Cultura Débora Producciones, el colectivo de artes populares La Changa, pudiendo y debiendo integrarse más organizaciones y personas del sector. Dice, te invitamos a luchar por nuestro derecho a ser incluidos en la toma de decisiones para este espacio. Arquitecto Cristian Vicente, vocero designado para la toma simbólica del ex registro civil. Lo que le hemos contestado nosotros es con mucho gusto. Les esperamos en el programa y entonces pues nos han ofrecido traer además a más representantes para que nos hablen con claridad sobre este proyecto, la toma del ex registro civil, que se ha convertido, como ya lo leímos, más bien en un sitio donde abunda la gente de mal vivir, digámoslo así. Por lo tanto, vamos a respaldar esto, ¿cierto? Por otro lado, tenemos desde el área Nela Martínez de la Casa de la Cultura, también otro evento que se llama Parir entre Saberes, Poderes y Tradición. ¡Qué interesante! Parir, ¿no? Parir entre saberes, poderes y tradición. Entonces, pues nos han pedido una entrevista en este mismo momento y ya vamos a atender estos requerimientos. 9:08 a.m. Así es, y simplemente recordarles que la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana emprende una campaña precisamente en el marco de el mes de la fiesta de la música. Sí, el 21 de junio se celebró la fiesta de la música en algunas partes del mundo. Y como le decíamos a Bachita, o conversábamos la anterior semana, esto es una representación simbólica de lo que sería el inicio de la primavera, ¿sí? Porque el 21 de junio coincide con el inicio de la primavera en algunos países donde pues las estaciones son mucho más evidentes, ¿no? Y en ese sentido, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana emprende esta campaña que tiene como modalidad un concurso. ¿Quieres que tu música se escuche? Que, bueno, participa en el concurso Dilo con Música y llévate una guitarra Giraldo del maestro Carlos Giraldo, valorada en $2,200. Entérate cómo en la fanpage Radio CCE y revisa los términos y condiciones. En principio, bueno, es muy fácil participar. Uno, se tiene que grabar un video interpretando una canción inédita. Dos, subir el video a YouTube. Tres, compartir este video en Facebook con el hashtag Dilo con Música y Quiero Guitarra Giraldo y etiquetarnos a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como Radio CCE. Y por supuesto, no olvidar darle like a nuestra página. Esto recordarles que está vigente desde el 21 de junio y estará hasta el 15 de julio recibiéndose los videos. El 21 de julio se conocerá al ganador. Carlos Giraldo es un luthier, un maestro artesano, constructor de instrumentos musicales, especialista en temas de cuerdas, ¿no? Por ejemplo, guitarras, bajos, requintos, charangos. Un luthier de aproximadamente 25 años trabajando ya en el mercado ecuatoriano. Diría yo, uno de los más reconocidos actualmente en cuanto a la fabricación de instrumentos de cuerda. Y en ese sentido, pues, se ha dado este diálogo junto al auspiciante, que sería Carlos Giraldo, y la Radio CC. Esto con el afán de ¿qué? De promulgar la música nacional. Y hablando de música, vamos a empezar con música, así es. Vamos a escuchar a Carlos Eligio con el tema Libre. Volvemos. Que llegue hasta el suelo y la noche hacernos compañía. Montañas llenas de luceros para acompañarnos toda la vida. Como actitud en las montañas, haciendo lo que viene en gana para ganarse un día más. Soñadores que adornan todos los rincones de mi patria bella. Libre como el viento, el llano inmenso y el color del suelo termina. Azul del cielo con estrellas dentro y ese rojo intenso que siempre combina. No habrá un mejor lugar. Chistes armoniza cada cosa que nos pasa. La multitud regresa a casa, que rápido el tiempo pasa y te has ganado un día más. Oh, generación de soñadores que adoran todos los rincones. Yeah. 7 minutos. Ahí escuchábamos la música de Carlos Eligio, a propósito de que era uno de los entrevistados de la anterior semana, ¿no? Así es. Oriundo de Venezuela. ¿Y esta canción de qué hablaba? Hablaba precisamente de la migración. Sí, hablaba precisamente de que los pueblos deben unirse a pesar de las condiciones geopolíticas o problemas políticos que se den en los países, ¿no? En todo caso, pues, un mensaje a la humanidad, un mensaje a los seres humanos para que podamos convivir, no importa si somos de otra nacionalidad o si pertenecemos a nuestro país, ¿no? El punto es unirnos. Y bueno, también vamos a presentar un audio de una cantautora peruana muy reconocida llamada Chabuca Granda, ¿no? Ella nació el 3 de septiembre de 1920 en Cotabambas, Perú, y murió en los Estados Unidos el 8 de marzo de 1983 en Miami. Más conocida como Chabuca Granda, María Isabel Granda Ilarco, fue una cantautora y folclorista peruana. Interpretó un gran número de valses criollos y ritmos afroperuanos. Su tema más conocido en el mundo es La Flor de la Canela, seguido por José Antonio, El Puente de los Suspiros y Fina Estampa. Ya Bachita me estaba cantando El Puente de los Suspiros, ¿no? Es que una de las realmente de las grandes voces que ha tenido Perú, realmente es un emblema, ¿no? El nombre de doña Chabuca Granda, pues una de los talentos que tuvo Perú. Además, hablar un poco de doña Chabuca es hablar también de la negritud en Perú, ¿no? Una mujer que estuvo muy ligada desde su infancia, desde su juventud, a los negros peruanos. Y bueno, compartía con ellos precisamente sin mirar colores, sin mirar estatura, sin mirar nada que no sea el corazón. ¡Qué maravilla! ¿No? Y estamos hablando de hace 40, 50 años atrás. Doña Chabuca Granda nos acompaña aquí ahora en La Rayuela, dentro de estas grandes mujeres realmente de nuestra América. Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma, su voz es firme. Su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Chabuca Granda, de Perú. Déjame que te cuente el mío. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del Rila la Mela. Déjame que te cuente quién compuso esta letra dulce, esta tierna melodía de la flor de la canela. Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda. Cuando hay silencio en la noche, cuando ya no hay teléfonos ni timbres, entonces, cuando reina el silencio, la mujer escribe y no siempre. Entonces, escribe como si escribiera una carta. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas. Puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. Retoñan pensamientos, tus maderos se aferra el corazón a tus balaustres. Puentecito. Ella se llamó Isabel Granda Larco. Para nosotros, Chabuca, enamorada del esplendor, de la hermosura y señorío de Lima, conoció su ciudad

su propuesta de vacaciones, usted acérquese, llame a Área de la Mujer Nela Martínez y mire las posibilidades que hay para poder ubicarle a su nieta, a su hija, a su hijo, pues, en el Área de la Mujer Nela Martínez en estas vacaciones. Un ambiente agradable, un ambiente cuidado, pues creo que eso nos hace bien a todos. Bueno, para esta semana, como siempre lo decimos, tenemos mucho que contarles a ustedes. Y la Casa de la Cultura, pues como siempre, la verdad es que tiene muchas propuestas para en cuanto a cultura, ¿no? Entonces, cultura, arte. Por lo tanto, amigas, amigos, nosotros les invitamos a que sean parte de estas actividades aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuando nosotros invitamos para que vengan, para que sean parte de la casa, pues queremos nosotros decirles también que acá, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues hay muchas áreas donde usted puede realmente recrearse. Una de ellas es el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y miren ustedes, en el transcurso del año 2016, por ejemplo, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó una extensa actividad coral, ¿no?, a escala local y nacional. Se difundió la música nacional, latinoamericana, contemporánea, la música sacra, la música navideña, y más o menos tuvo 4.400 asistentes. Tenemos igualmente el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es una agrupación de la casa a través de sus conciertos con amplio repertorio de todos los géneros y estilos, ¿no?, de corte académico, permite visualizar una nueva faceta de generación y difusión cultural de la Casa Benjamín Carrión. La Camerata mantiene varios proyectos culturales, entre ellos conciertos didácticos, conciertos de temporada en la Sala Jorge Icaza y conciertos permanentes en el Museo de Arte Colonial, concierto de gala, temporada de Semana Santa, temporada de conciertos navideños, así pues como sus festivales. Es importante igualmente señalar que en el año 2016... 43.080 personas asistieron a los 83 conciertos planificados por la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, pues la verdad es que tenemos mucho que entregar a la ciudadanía. Igualmente los museos, ¿no? Los museos, el Museo de Arte Colonial, los museos que se encuentran acá en la Casa Central, digámoslo así. Nuestra dirección de publicaciones es otro de los servicios que presta la Casa de la Cultura, museos y su biblioteca. Así es que vamos a seguir informándoles y dándoles a conocer más de nuestros espacios aquí en la Casa de la Cultura. Vamos a la música, Vicente, por favor, y luego regresamos con más de La Rayuela. Como lo bailas, lo mueves tú, como lo cortas bajito tú, como lo bailas. 9:47, amigas, amigos. Se rendirá un homenaje póstumo a Manuel Antonio Vadillo. La Asamblea Nacional y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Academia Nacional de Historia, rendirán homenaje póstumo a Manuel Antonio Vadillo Villagómez. Esto, pues, por su destacada obra pública e intelectual, en un acto que se realizará el próximo 29 de junio a partir de las 18:30 en el Auditorio Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Manuel Antonio Vadillo Villagómez, riobambeño, nacido en 1883, y pues falleció en 1972, doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, fue un obsesionado por la vialidad de Bolívar, ¿no?, donde vivió desde temprana edad y se adelantó a su época al percibir la importancia de conectar esa provincia con todo el país como única manera de fomentar el turismo e intercambiar productos agrícolas y ganaderos. En esa línea desplegó constantes e intensos esfuerzos para la construcción de la carretera Guaranda-Zarapata, Caluma, Catarama, Ventanas y otras. Se preocupó por necesidades fundamentales de la provincia como la educación, el desarrollo de la agricultura y por la dotación de servicios de agua potable y electricidad para la capital de Bolívar. Fundó en Guaranda el periódico Aspiraciones Nacionales. Fue autor de Reminiscencia de los Grandes Valores Bolivarenses. Esto fue en 1931. Escribió La Tiranía Roja en 1934. El Latinoamericanismo, el Latinismo Europeo. Además, promovió la defensa nacional mediante su apoyo a la construcción de obras viales en la frontera con Perú. Fue promotor de la organización del Gremio de Jurisconsultos del país al impulsar la formación de la Confederación de Abogados, simiente del Colegio de Abogados del Ecuador. Fue presidente del Comité de Obrerismo Bolivarense en 1939, juez de lo civil y de lo penal, presidente del Centro Agrícola de Bolívar, presidente del Tribunal de Menores, procurador de sucesiones, y su erudición y su gran capacidad de improvisación le permitieron escribir en prosa y en verso. Rendirán homenaje póstumo a Manuel Antonio Vadillo, esto el 29 de junio, en el auditorio de la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 18:30. Bien, amigas y amigos, nosotros seguimos con más de La Rayuela. Y por otro lado, nosotros tenemos que contarles que, como solemos decir siempre, la Casa de la Cultura tiene una cantidad de eventos y apoyamos y difundimos también eventos en comunidades y de otras instituciones culturales. En este caso, nos han visitado una delegación de la comuna de Ollambarillo, ¿no? Entonces, pues nos invita a sus fiestas patronales. Y esto será el viernes 7 de julio y el sábado 8 de julio. Entonces, pues dentro de su agenda, ¿no?, de fiestas está el recibimiento al patrono San Pedro, entrada al vergel, recorrido por las calles San Pablo, calle San Pedro, calle San Francisco, calle San Juan, hasta la capilla de la comuna de Ollambarillo. Esto será a las 5 de la tarde. Luego, pues, la misa de vísperas, esto en honor al patrono de Ollambarillo, San Pedro, que será en la capilla de la comuna de Ollambarillo a las 19:00. Luego Ollambarillo canta a Ollambarillo, Parque Central de Ollambarillo, a las 20:00, canelazos, juegos pirotécnicos, quemas de chamisas. Mientras que para el sábado 8 de julio se ha pedido que todo el mundo ponga su bandera, ¿no?, en las casas. Entonces, este embanderamiento de la comuna a cargo de los tenientes políticos de Yaruquí, Tababela y la policía comunitaria. Esto en la calle de la comuna a las 6:00 a.m. Luego, una feria de emprendimiento organizada por la cooperativa Indes Food. Lugar en el Parque Central de Ollambarillo a las 10:00 a.m. Luego, la misa de fiestas en honor al patrono San Pedro en la capilla de la comuna a las 11:00 a.m. Habrá ingreso de delegaciones culturales nacionales e internacionales. Esto será en el Parque Central de Ollambarillo. El domingo 9 habrá el desfile de la confraternidad y esto será en la concentración en las calles Línea Férrea y Campo Duro. Y luego, pues, el primer festival artístico bailable desde las 13 horas, 1 de la tarde. Así es que, amigas, amigos, estamos invitados a estas fiestas de la comuna de Ollambarillo, en la provincia de Bolívar. Por otro lado, hemos podido participar el día de ayer de esta iniciativa tan simpática. Corre por ellos, inscríbete. A Reto Animal 5K, ayúdanos a esterilizar animales en zona vulnerable de Quito. Para esta jornada se han tomado en consideración zonas como Carcelén, como Calderón, como Pomasqui y Bicentenario. ¿De qué se trata? Pues se trata de lograr fondos. El día de ayer muchas personas se integraron a este propósito de lograr fondos para, pues, precisamente esterilizar, hacer una campaña de esterilización para estos perros que andan, pues, vagabundeando, estos perros callejeros, ¿no? Que entonces están llenos de enfermedades, están llenos de tumoraciones, están desnutridos y necesitamos realmente esterilizarlos y comenzar a regular la presencia de perros callejeros. Entonces, amigas, amigos, todo esto está regulado por el PAE, que es Protección Animal Ecuador. Se entiende que en los próximos días habrán sesiones de trabajo y conferencias en estos sectores que he citado, ¿no? Pomasqui, Calderón, Carcelén y, por supuesto, Bicentenario, que son sitios en donde realmente las personas sin ningún escrúpulo van a dejar a sus animales, ¿no? Van a dejar a sus animales con la intención, pues, de que alguien se haga cargo de ellos. Y es terrible porque, pues, de a poco usted ve 15, 10, 20 perros sin hogar, sucios, enfermos, y por ahí no es la cosa. Así es que, amigas, amigos, apoyemos a estas campañas de esterilización, apoyemos realmente a estas campañas que tienen que ver con una mejor forma de vida, ¿no? Eso por un lado. Luego vamos a pasar también esta página y vamos a hablar sobre las postulaciones en el Festival de Cine El Lugar Sin Límites. El 1 de agosto, amigas, amigos, se cierran las postulaciones para el 15º Festival de Cine El Lugar Sin Límites. El 1 de agosto de 2017 vence el plazo para la presentación de trabajos cinematográficos para la 15ª edición del Festival Internacional del Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites. Las personas interesadas pueden postular documentales, largometrajes, cortometrajes, ficción, pudiendo ser estos experimentales, animación o videoarte, siempre y cuando sean la temática lésbica, gay, bisexual, trans y o intersex. Freddy Alfaro Reyes, director del festival, resalta que El Lugar Sin Límites es una actividad artística sin fines de lucro que trabaja en favor de la igualdad de personas LGBTI, generando espacios para integración cultural y social. Cada año recibimos, nos dice, un mayor número de postulaciones y nos enorgullece haber logrado mantener esta iniciativa a lo largo de 15 años. Entonces, optan por los premios Max los largometrajes documentales y de ficción, cuyo año de producción sea 2016 y 17, y los cortometrajes, ficción y documentales, cuyo año de producción sea 2017. Bien, postulaciones entonces para el Festival del Cine El Lugar Sin Límites, Festival de Cine GLBTI. Vamos al corte de nuestra media hora y volvemos ya con música. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627

espacio embriagado en tus manos. Con 5 minutos, amigas, amigos, un relámpago de siglos, acuarelas de José Rodríguez Sánchez de Bolivia. Este es un homenaje al poeta Leodoro Jail John Terán. La inauguración será el 6 de julio de 2017 y queremos nosotros invitarles a que ustedes vengan a la Sala Miguel de Santiago, donde está esta muestra. La húmeda y eterna luz de José Rodríguez Sánchez. ¿Dónde aprendió José de la luz, que la luz es húmeda? Seguramente de su Cochapamba, nos dice. Con esa Cochapamba natal en la que sus paisajes son pintados con acuarela que el sol no la seca. O en el Quito de su juventud, en el que sus cielos cambian disolviéndose como brochazos de color en una inmensa laguna. Vivir dentro de esos recipientes de la luz mojada, por los cerros andinos, por sus nieves, por sus páramos, es lo que fue haciendo de este sensible pintor el genial acuarelista. Es solo dominando como él los secretos de la luz en los cerros, se puede ser capaz de sentir los paisajes y recrearlos. Recuerde usted, amiga, amigo, un relámpago de siglos de acuarelas de José Rodríguez Sánchez. Compartimos con ustedes este producto radiofónico. Escuchémoslo con atención. Perfiles de nuestra historia. Vida y obra de los personajes más importantes de la historia nacional que sobresalieron en el contexto político, social y cultural del Ecuador. Hoy escucharán Abdón Calderón, el héroe niño. ¡Vamos, mis valientes! ¡Ataquen por el flanco izquierdo! Me han herido en el brazo derecho. Pero no importa, hay que seguir. ¡Sí, tenemos que vencer! ¡Vamos, patriotas! El capitán Abdón Calderón nació en Cuenca, Azuay, el 30 de julio de 1804. Sus padres fueron Francisco Calderón y Manuela Garaycoa. Sus primeros estudios los efectuó bajo la guía del sacerdote argentino José María de Landa. Complementaron la misión sus parientes, el doctor Andrés Villamagán y Javier Garaycoa. Desde temprana edad demostró inclinación por la carrera de las armas. Padre José, Tengo que confesarle algo. Dime, mi querido Abdón, ¿en qué te puedo ayudar? Ahora que estoy por terminar mis primeros estudios, quiero que esta tarde me acompañe a hablar con mis padres para que me dejen entrar en el ejército. ¿Pero qué dices, mi niño? Caramba, pero si apenas tienes 7 años. ¿Acaso que ser soldado es tan fácil? La carrera militar es muy dura y tú eres muy joven para ello. ¿Qué cosas dices? Pero el deseo de Abdón Calderón se impuso y desde muy joven ingresó a las filas del ejército patriota del mariscal Antonio José de Sucre. Pese a su juventud, Abdón Calderón, y antes de la magna batalla del Pichincha, era ya un veterano de guerra, según la hoja de servicios que relata la historia. Primero, ingresó como voluntario en el ejército de Sucre y ascendió a subteniente en el batallón Voluntarios de la Patria. En noviembre de 1820 alcanzó el rango de teniente después de la batalla del Camino Real. Al siguiente año, en 1821, participó en la batalla de Tanisagua como teniente del batallón Libertadores, a órdenes del coronel José García. Ese mismo año participa en la batalla del Yaguachi bajo las órdenes del sargento mayor Félix Soler. En septiembre de 1821 toma parte en la batalla de Huachi, a órdenes del mariscal Antonio José de Sucre. En febrero de 1822 integró la vanguardia del ejército libertador, a órdenes del coronel Luis Ibarra y al mando de la tercera compañía del Yaguachi. En abril de 1822 participó en el combate en las llanuras de Tapi contra la caballería española. Pero la cúspide por el amor militar y a la patria la demostró el 24 de mayo de 1822 en la batalla de Pichincha, donde a pesar de estar gravemente herido, no quiso retirarse de la contienda. Un compañero de combate de Abdón Calderón, llamado Manuel Antonio López, cuenta que el héroe niño comandaba la tercera compañía de Yaguachi y en el fragor de la batalla... ¡Vamos, mis valientes! ¡Ataquen por el flanco izquierdo! ¡Ay! ¡Me han herido en el brazo derecho! Tranquilo, mi teniente. Tenga cuidado que los realistas vuelven a atacar. No importa, Manuel Antonio. Tomaré la espada con la mano izquierda y continuaremos el combate. ¡Cuidado! ¡Lo disparan por el flanco izquierdo! ¡Ay! ¡Me han herido en el otro brazo! ¡Ah! ¡No puedo sostener la espada! A ver, mi teniente, le voy a poner este pañuelo en el cuello para que le sostenga el brazo. Vamos. Gracias, Manuel. Ya, sí. Ahora sí. Cuidado. Sigamos peleando. ¡Vamos, patriotas! ¡A luchar para ser libres! El mariscal Antonio José de Sucre, en carta dirigida al libertador Simón Bolívar, el mismo día de la batalla, acerca de nuestro héroe, dijo: Hago particular memoria a la conducta del teniente Calderón, que habiendo recibido sucesivamente 4 heridas, no quiso retirarse del combate. Probablemente morirá, pero el gobierno de la República sabrá compensar a su familia sus servicios de este oficial heroico. Por su parte, el libertador Simón Bolívar, en reconocimiento al valor y patriotismo del joven militar, el 16 de junio de 1822 expidió el siguiente decreto. Artículo primero, que a la tercera compañía del Yaguachi no se le pusiera otro capitán. Artículo segundo, que siempre pasará revista en ella como vivo el capitán Calderón, y que en las revistas de comisario, cuando fuera llamado por su nombre, toda la compañía respondiera. Y así se hizo. ¡Batallón! ¡Firmes! ¡Sargento! ¡Pasar revista! ¡Atención! ¡Capitán Abdón Calderón! Escucharon Perfiles de nuestra historia, vida y obra de los personajes más sobresalientes del Ecuador.

hielo azucarado y perfumado. Para mí, uno de durazno con miel. Parece que se inventó en la China 2000 años antes de nuestra era. En el extremo oriente, ya se mezclaban el hielo traído de las montañas con miel y fruta. Un sherbet de naranja y dátiles, ¡Allahu Akbar! También los árabes reclaman su creación. Ellos agregaban a la nieve jugo de naranja y frutas secas. Pero los orígenes del helado son tan discutidos que hasta dicen que Isaac ofreció al patriarca Abraham leche de cabra mezclada con nieve del Hebrón. Come y bebe, padre. El sol aprieta y así podrás refrescarte. Alejandro Magno era fanático de los helados. También el emperador Nerón los saboreaba mientras tocaba el arpa. Durante el Imperio Romano se hicieron populares helados de todos los sabores y colores. ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Traído del Etna y del Vesubio! ¡Hielo purísimo para el mejor gelato! En la Edad Media se perdieron muchas exquisiteces culinarias consideradas placeres carnales. Europa olvidó el helado hasta que Marco Polo regresó de Oriente con las antiguas recetas chinas. Y en la Italia del siglo XVI... Cocineros de Toscana, la corte de los Médicis, les convoca a preparar el plato más especial que se haya visto jamás. Concursen y ganen, premios en oro, premios en plata. Un tal Ruggeri, vendedor de pollos, quiso participar en el concurso ganándose el menosprecio de los famosos cocineros. Ruggeri, regresa al gallinero, ¿qué es lo tuyo? El improvisado heladero presentó un dulcecillo con unas recetas olvidadas y una pizca de fantasía. Su sorbete, el antiguo sherbet árabe, conquistó a los jueces. ¡Mamma mía! ¡Bendita delicia! ¡Nunca probamos manjar tan exquisito! Catalina de Médicis, que debía partir a París para casarse con el duque de Orleans, quiso llevar consigo a Ruggeri para humillar a los cocineros franceses. Sin más, sus soldados lo secuestraron y la llevaron rumbo a Francia. Catalina Mercieri, de Italia, el mejor regalo para ustedes. ¡Hielo azucarado y perfumado! La fama de Ruggeri creció tanto como el odio de los reposteros parisinos. Cierta noche... ¡Lárgate de Francia, inspector de fantasías! Le dieron de bastonazos. Ruggeri metió en un sobre la receta de los helados y la envió a la reina Catalina. ¡Regreso con mis pollos! ¡Que se olviden de mí y se contenten con mis helados! Poco después, el siciliano Procopio descubrió el uso del azúcar en lugar de la miel y puso la primera heladería en París. Allí acudían desde Napoleón hasta Voltaire, desde George Sand hasta Victor Hugo. Monsieur, mademoiselle, si francé un chocolatísimo avec sal de pear, aunque yo le recomendaría el frangipan de almendra. Fue en el siglo XVIII que los helados cruzaron el Atlántico. En Estados Unidos, Nancy Johnson inventó la primera heladera automática. Pero esa es la historia del helado industrial, que tampoco sabe nada mal. Sácame de esta duda, mi amor. Si sigo así me voy a arrebatar. Avísame de una vez, por favor. Si tus ojitos me quieren mirar, sácame de esta duda embustera, que me maneja su antojo y manera. Cuéntame de una vez por las dudas, si mi esperanza está buena y tiene cura. Sabe Dios si tienes ganas de llamarme, sabe Dios que en el horóscopo del día dice que vas a volver. Lejos de ti no se vive feliz. Lejos de ti no me queda el amor, lejos de ti se me haga tanta pena, lejos de ti no se acaba la guerra, lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura, lejos de ti, lejos de ti. Dicen que las canciones de amor siempre repiten y dicen lo mismo, dicen que no te han visto pasar y que te fuiste sin pedir permiso, dicen que te amas algo y te alejas. Si de verdad escucho regresa, dicen que está prohibido extrañarte, que no debo hacerte caso y olvidarte. Sabe 10:45, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Bien, está con nosotros ya César Pico, y pues él es un activista comunitario, y precisamente lo hemos invitado el día de hoy porque queremos que nos comparta este proyecto, esta iniciativa que nos parece formidable y además una iniciativa digna de ser replicada, de ser multiplicada acá en nuestra ciudad, en nuestro país. Buenos días, César, qué gusto conocerlo, gracias por estar con nosotros. Bueno, lo escuchamos. ¿De gracias, qué se trata esta iniciativa? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a quienes nos escuchan. En verdad, esta iniciativa es una iniciativa ciudadana que parte de la necesidad de que los ciudadanos nos comprometamos en la el mejoramiento de la ciudad, del entorno, de la provincia. Y un grupo de ciudadanos de hace 10 años ya venimos trabajando activamente en desarrollar proyectos que vayan construyendo ciudad, que vayan precisamente construyendo identidad, en el sentido de que la ciudad, la provincia y el país en sí necesita de que sus ciudadanos, de que sus miembros vayan integrándose al desarrollo desde su propia perspectiva, desde lo que pueden hacer. Nos ha parecido precisamente que el área social es el área que mayor necesidad tiene de comprometimiento de la participación cívica, ¿no? Por eso hemos visto importante unir nuestros esfuerzos desde diferentes lógicas, profesional, gremial, personal, y así mucha gente se ha unido a ciertos movimientos y ciertos grupos que nos han permitido trabajar activamente, en efecto, en desarrollo de proyectos de urbanidad, desarrollo de proyectos de infraestructura física, desarrollo de proyectos que tienen que ver con reforzamiento de la identidad ciudadana. Y esto nos ha dado una gran alegría, porque evidentemente los barrios de Quito, sobre todo en el sur, en el norte, en los extremos de la ciudad, necesitan muchísimo apoyo. Y hemos visto que la gente, cuando tiene la oportunidad de trabajar por otras personas, se esfuerza, saca lo mejor de sí. Y es de aquello donde queremos nosotros abonar, en que los ciudadanos se comprometan con el bienestar de los demás. Y en buena hora lo hemos logrado durante ya casi 10 años. ¡Qué bien! Eso, sin lugar a dudas, es una muy buena noticia. Ahora, usted acaba de expresar algo que me parece importante, ¿no? Usted dice, los ciudadanos, cuando se trata de ayudar a otros, sacan lo mejor de sí. Así es. Y cuando decimos eso, también estamos hablando de valores, sin lugar a dudas, ¿no? Estamos hablando de solidaridad, estamos hablando del respeto al trabajo, al talento del otro. Y en esa medida, en este trayecto, ustedes han abordado también este tema, que antes lo decían cívica, lo decían urbanidad. Recuerda, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, así es. Es bastante joven usted, pero yo creo que abuelita, papá, mamá, abuelitos y todo, teníamos esta cuestión de valores, ¿no? De buenas costumbres, eso. Pero que también hay que reconocer que han ido para abajo como en picada, ¿no? Sin duda, lamentablemente la coyuntura social, política, económica del país y del mundo hace que las personas cada vez vivan más a prisa, vivamos más al día y preocupados de lo urgente. Y confundimos lo urgente con lo necesario. Nos ocupamos solamente de aquello y dejamos de ver la perspectiva de lo importante, de lo realmente relevante. Y lo relevante, desde nuestra perspectiva, es ayudar a los demás. Consideramos que la verdadera sabiduría del hombre es de entender que sus propias capacidades están en ayudar con ellas al resto, en que la capacidad individual tiene que estar al servicio de los demás. Es por eso que, claro, revitalizar estos compromisos éticos con los demás es fundamental. En el trabajo diario, en el trabajo cotidiano, desde nuestra profesión, desde nuestra ocupación cotidiana, tenemos que utilizar todo nuestro esfuerzo para servir al otro y hacerlo mejor. Claro, la actividad social, el poder servir a los demás haciendo una minga comunitaria, haciendo una brigada médica, haciendo un trabajo de organización social, organizando a las personas, es evidentemente poner ciertos conocimientos académicos ya en el ámbito práctico. Entonces, evidentemente, el compromiso que se despliega en ese momento es un compromiso ético, humano, fundamental, y nos alegra mucho que hay muchos jóvenes que se encuentran comprometidos con esta propuesta. Cuéntenos, ¿en qué barrios ustedes ya han trabajado? ¿Con qué colectivos han trabajado? Bueno, nosotros tenemos una, formamos parte de una organización denominada Quiteño Libre, que es un colectivo ciudadano, es un movimiento ciudadano que se ha organizado justamente alrededor de esta postura de revitalizar la participación ciudadana como elemento fundamental del diseño de la política pública. Cuando uno puede, a través de su propio accionar, demostrar que sí es posible cambiar la ciudad con acciones prácticas, uno está demostrando a su vez que solo necesitamos organizarnos, que solo necesitamos poner de parte para que las propuestas más básicas continúen. Uno no puede entender que en una ciudad organizada, con fondos, con un diseño y un plan de política pública, no exista la posibilidad de atender rápidamente las necesidades sociales. Calles, desde lo más sencillo, ¿no? Infraestructura, como calles, bordillos, aceras, hasta lo más complejo que es organización social. Entonces nosotros nos hemos puesto de acuerdo para que desde la perspectiva individual de cada uno, desde la profesión de cada uno, yo soy politólogo, soy abogado, y desde esa perspectiva, por ejemplo, he podido aportar en el diseño de políticas públicas, en el diseño de reglamentos, en el diseño de marcos normativos internos que permiten a la gente trabajar de mejor manera y ordenarse en los barrios. Entonces hemos trabajado en el extremo norte, en el extremo sur de Quito, en Calderón, en Carapungo, en Chillogallo, en Solanda, en diferentes barrios de Quito y también de la provincia de Pichincha, en Puerto Quito, en Los Bancos, donde hemos podido activar, organizar a muchos grupos de personas que con la simple decisión de organizarse y trabajar han logrado conseguir metas anheladas por ellos. ¿Cómo lo digo? Desde la obra más básica, que es la infraestructura civil, hasta el tema de tener una propuesta de política pública que le presentan al municipio o a la prefectura en su caso. Esta mañana, amigas, amigos, acá en La Rayuela está César Pico, activista comunitario que, como ustedes lo han podido escuchar, realmente nos entusiasma, ¿no?, con estas ideas realmente de la toma del espacio público, pero además de esto, hacer obras. Todavía hay esta maravillosa fórmula de la minga, ¿no? Así es. Yo creo que es una de las más completas, más lindas. Absolutamente. Humanas y todo lo demás, humanas, ¿no? Humanas, vincula sentimientos, por vincula supuesto. Emociones, vincula acción efectiva y vincula esto gran, maravilloso que usted señalaba hace un momento, que es el tema de la solidaridad humana. Así creo es. Que si rescatamos el tema de la solidaridad, regresamos a lo que nuestros abuelos y nuestros padres decían, ¿no? Precisamente el tema de rescatar lo humano y lo trascendental en cada persona. Que no nos fijemos solamente en lo material. Está muy bien. Tenemos que surgir y salir adelante como comunidad, como sociedad. Pero fijémonos fundamentalmente en que cada ciudadano forme dentro de sí un valor de solidaridad con el resto. Porque si logramos aquello, tendremos una sociedad organizada y que a futuro podrá trabajar mancomunadamente en lo que se decida. Así es. Y ahí la decisión política, ya de quien gobierne o quien esté al frente, pues solo conducirá ese espíritu ciudadano. Ya solo servirá de conductor, pero la sociedad en sí tendrá una propuesta clara y definida que podrá llevar adelante. Y eso creemos que es importante. Debemos hacer una pausa en este momento y luego retomamos esta conversación con César Pico, activista comunitario, quien nos está pues compartiendo estas experiencias y estas inquietudes que bien hacen realmente a nuestra ciudad. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Les esperamos! Temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Diez de la mañana con 57 minutos y regresamos a este diálogo con César Pico, activista comunitario. Bueno, lo siguiente que nos gustaría saber es qué viene ahora, en qué están trabajando, ¿no? ¿Cuál es la prioridad que tienen ahora precisamente con la comunidad? Cómo no, en este momento estamos ya en el punto de haber entendido durante tantos años que la participación ciudadana es fundamental para la elaboración de las políticas públicas. Es decir, que los ciudadanos y sus aportes podemos lograr que desde el gobierno seccional se implante las soluciones que nosotros vemos evidentes, pero que de alguna manera el gobierno no lo ve. Y es que hay que entender las limitaciones que tiene un gobierno seccional y un gobierno regional. Lo que ve es a nivel macro, pero no lo ve a nivel de barrio, a nivel de sector, a nivel de gremio. Lo que queremos lograr es que el gobierno interprete las soluciones y los problemas que está viviendo cada sector de manera tangible y clara. Muchas veces las limitaciones de poder expresar y puntualizar claramente lo que le pasa a la ciudadanía limitan que el gobierno entienda lo que le ocurre a la gente. Entonces, lo que queremos hacer es ponerlo en blanco y negro. Hacer que la política pública que parta de la ciudadanía se implante como eje de la propuesta política del gobierno local o regional. Esto significa que la gente que conoce sus problemas y las soluciones a ellos, los proponga hacia el GAD y los GAD a su vez elaboren una política pública en base a aquello. Pero ya no como una propuesta desde el gobierno, ahora como una propuesta desde la ciudadanía. Nosotros estamos elaborando en este momento una plataforma que permite diseñar y poner, como ratifico, en blanco y negro las mejores soluciones a los problemas que la gente tiene en cada barrio y cada sector. Interesante. Sería bueno, no sé, se me ocurre ahora, podríamos a lo mejor planificar una próxima entrevista y qué bueno fuera escuchar a los protagonistas, ¿no?, de estas mingas, de estos trabajos comunitarios y escuchar la voz de ellos. ¿Cómo no? Saber qué están pensando, qué... ¿Cuál es la evaluación que ellos tienen de este trabajo, no? Es fundamental escuchar a la gente, porque las personas en su conocimiento, en su forma de vida, en su cultura, en su relación con el mundo, en su cosmovisión, elaboran mecanismos a través de los cuales van desarrollando propuestas propias, propuestas que nacen de su vivencia cotidiana. Y si la sociedad en su conjunto, el gobierno en su conjunto, sea regional, seccional o nacional, no interpreta bien estas propuestas, lo que tenemos es que la gente no ve resueltas sus problemas y sus necesidades. Y lo que creo es que hay que darle voz a las personas. La ciudadanía tiene que tener voz para poder decirle a la sociedad y al mundo cuál es la propuesta básica de cómo mejorar su vida. En cada barrio, en cada sector y en cada gremio. Eso permite la conversación y el diálogo social. Claro, es esta parte de particularizar, si cabe el término, barrio por barrio, sector por sector, es fundamental, me parece, porque pues cada área tiene sus propios detalles, sus propias necesidades, sus propias urgencias, si cabe, ¿no? Así es decir, de un barrio a otro, de un sector a otro, problemas de seguridad, ¿no? De urbanismo como tal, ¿no? De salubridad. Entonces, creo que es importante, en realidad, a analizar estas cuestiones como desde el ser humano mismo, ¿no? De ese ser humano que vive la cotidianidad, ¿no? Exactamente. No el discurso, la cotidianidad. La cotidianidad de la vida de las personas. Y problemas que van más allá incluso de aquello, porque de los problemas cotidianos de los ciudadanos de Quito, de Pichincha y del país entero, parten precisamente problemas que son ya sociales. El tema de la movilidad, por ejemplo, en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha. El tema de que uno no pueda trasladarse en pocos minutos de un punto a otro. Eso afecta a la psiquis, la armonía, la parte emocional de las personas. ¿No? Y desde luego esto afecta a la sociedad entera. Porque un padre que está en un vehículo una hora y media hasta llegar a su casa, sin duda que no llega del mejor humor a su domicilio. Eso es así. Además hay una cuestión, ¿no? No es que, hablemos por ejemplo de las jornadas laborales. Uh-huh. Si tenemos ocho horas de jornada laboral, si lo pensamos un poquito más, realmente son 10, ¿no? Así es, entre ida y vuelta. En el mejor de los casos, si es que vive cerca, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Porque lo otro es una hora y media entre levantarse, vestirse, ducharse, tomar algo, si es que alcanza, luego tomar un bus o lo que quiera. O sea, en este proceso, ¿no? Sí. Realmente son 10 horas, 11 horas las que la gente está en actividad. Sin duda formal. Alguna. Formal. Y además, que en esas 12 horas, en ese tiempo, uno está perdiendo de perspectiva lo importante. El reunirse en familia, el reunirse en comunidad, el reunirse con aquel que uno ama. Así es. O sea, uno no está con aquel que quiere, con aquella persona que desea estar, porque está viajando hacia el lugar donde va a trabajar, y una vez que trabaje, desarrolla su actividad, se tarda otro tiempo más en regresar, y sobre todo en desapegarse de aquellos a quien quiere. Entonces, este cambio emocional que genera estos problemas sociales... Desequilibrios, ¿no? Genera un desequilibrio social general. Claro. Que luego se traduce en problemas familiares. Así porque es. Los hijos no ven a su padre que está cumpliendo una labor muy digna, muy honesta, en sacar adelante a su familia, pero no está a su lado. Claro. Y al no estar a su lado, busca salidas propias a su realidad. Mm. Y esto genera un problema adicional, que puede ser la disfunción familiar, que puede ser el alejamiento de las bases. O sea, todo esto hay que pensarlo ya como ciudad, así es, como sociedad y como cultura, porque es un tema que afecta directamente a nuestros valores, lo que comentamos hace un momento, a nuestros valores morales, éticos. Ya afecta a la parte intrínseca del ser humano. Así es. Pensamos en eso, coincido con usted, pensamos que, claro, esta parte de lo emocional es fundamental para los seres humanos, ¿no? Así es. Eso que obviamente tiene tantas aristas, pues la misma estética, ¿no? No va a ser igual si es que yo estoy en un conjunto habitacional o en una calle donde tenga arbolitos, donde haya plantitas, donde no haya desechos de perros, de gatos, de no sé qué, de no sé cuánto, estoy limpio. Así es. Mi ánimo va a ser diferente, que si entro y veo todo sucio, todo amontonado. Entonces, todo eso tenemos que trabajar, las personas en los barrios tenemos que trabajar en eso, ¿no? Así es, y además un tema adicional, la paz emocional, la estabilidad del ser humano... afecta directamente a la posibilidad de crear, de construir. Uh-huh. Todo nace, lo sabemos, desde la mente, desde lo que uno crea, desde su propia emocionalidad, de su propia instancia personal. Pero ¿cómo pedimos a los quiteños, a los pichinchanos, a los ecuatorianos, cómo les pedimos que creen y aporten con una construcción social sólida, con ideas nuevas, con algo refrescante, si el entorno en el cual les dejamos moverse, les permitimos convivir, está plagado de inseguridad, está plagado de suciedad, de desorganización? O sea, creemos fundamental que estos elementos que parecen de forma sean entendidos como hechos de fondo. Porque si trasladamos este tema de la seguridad, de la limpieza, del orden, a un tema ya de fondo en la estructura social de la ciudad y la provincia, vamos a permitir que la gente tenga la capacidad de vivir en paz, para crear en paz. Entonces, uno sabe que cuando ya uno tiene las necesidades básicas satisfechas, uno puede llegar a pensar ya en mayores objetivos. En objetivos de mayor cultura, identidad, desarrollo. A eso queremos que lleguen los ciudadanos quiteños y pichinchanos, es lo que hemos estado trabajando durante 9 años, en crear una sociedad que tenga la capacidad de pensar y repensarse como sociedad. Pero para eso tenemos que satisfacer primero lo básico e importante, ¿no? Para concluir esta conversación, quiero agradecer la presencia de César Pico acá en nuestro programa. Él es un activista comunitario, lo hemos podido escuchar, y pues con el compromiso quizás que podamos juntarnos ya con estos protagonistas de los que hemos hablado, ¿no? Estos protagonistas comunitarios que viven el día a día y que nos pueden dar muchas lecciones, ciertamente, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Nos han dado lecciones a nosotros durante mucho tiempo y nos siguen enseñando. Y estoy seguro que compartir con ellos sus ideas, sus vivencias, será tan valioso para nosotros como para los que nos puedan escuchar. Y desde luego que el compromiso aceptado, estaremos aquí con ellos. Perfecto. Conversando y dialogando. Estoy muy, muy complacido de poder haber trabajado en este proyecto y seguirlo haciendo. Y estoy seguro de que la gente que se ha visto beneficiada, estas personas que ya hemos llegado a tener una amistad maravillosa durante tantos años, estarán gustosos también de compartir sus experiencias y su vivencia con nuestra audiencia. Desde ya, pues, bienvenidos todos. Muchas gracias. Mil gracias, César. Gracias a usted. Nos vamos nosotros a una pausa musical y luego seguimos con más de nuestros mensajes de agenda. Cuando te quedes aquí enmarcado en mi risa y no puedas ya escaparte de prisa por miedo a perderte amor, cuando te quedes así, tartamudo inconsciente, sin disimular el placer de tenerme de vuelta en tus brazos, dándote calor.

entonces ubicada también en el sector de Pomaski. Puesto que son sectores donde realmente día a día se ve de manera abrumadora, ¿no?, lamentable, los perros callejeros, animalitos callejeros, que precisamente por su abandono usted puede ver llenos de tumoraciones, con infecciones en los ojos, en la piel, pues lo que hace realmente que se constituya además en un riesgo sanitario. Muchas personas piensan que pues querer a estos perritos callejeros es lanzarles un pedacito de pan, o de pronto en un espacio de una botella vacía pues darles un poco de agua, que claro, con el pasar de los días, el pasar del día, pues se va calentando y se vuelve también un foco de infección. Entonces por ahí no es la cosa, o sea, eso no es amor a los animalitos. Los animalitos necesitan cuidado, aseo, alimento, compañía. Sí, señores, compañía. Si usted tiene una mascota, no puede dejarle botada ahí todo el día y usted viene en la noche y que le lanza un pancito, le pone pepitas y basta. Entonces, esa no es la forma de cuidar animales. Y en estos sectores que he señalado, pues se ha detectado realmente una población de perros abandonados que realmente acaba siendo inclusive peligrosa para la salud de los habitantes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se quiere con esto? Se quiere esterilizar a los animalitos para que no sigan teniendo crías, porque lo otro es, nos libramos de uno y vienen cinco, no puede ser, ¿no? Entonces, justamente porque respetamos, porque queremos a los animalitos, debemos ver qué hacemos para que no proliferen de la manera que lo están haciendo y en condiciones insalubres. Por otro lado, pues, quería comentarles a ustedes que en estos días, igualmente como lo hemos hecho ya antes, vamos a hablar un poco de estos grandes, ¿no?, de estos grandes de la literatura, como Gerardo Diego, como Vicente Aleixandre, como Dámaso Alonso, como Federico García Lorca. Realmente, autores consagrados en la literatura universal. Pedro Salinas, Jorge Guillén, también dentro de esto. Y pues, el 16 de diciembre de 1932, por ejemplo, Federico García Lorca dictó una conferencia y recital poético en Madrid, y en ella leyó y dio su visión sobre poeta en Nueva York, intercalando la lectura de varios poemas de su libro. Y como García Lorca, muchos otros de la literatura, ustedes saben, nos gusta también hablar de estos, y uno que es nuestro, Nelson Estupiñán Bass. Así es, Nelson Estupiñán Bass, uno de los señores grandes de la literatura ecuatoriana, ¿no? Miren ustedes, se habla o se lo conoce a Nelson Estupiñán Bass como la pluma de la negritud. La escritora Luz Argentina Chiriboga fue la esposa de Nelson Estupiñán Bass durante como 40 años o más, y fue su compañera de vida. Entonces, si tendríamos que hablar de un poco del perfil, ¿no?, de Nelson Estupiñán, deberíamos hablar también de que juntos procrearon dos hijos, Nelson y Franklin. La verdad es que, debido a la iniciativa de algunos intelectuales, se nominó a Nelson Estupiñán Bass al Premio Nobel de Literatura, lo que no prosperó. Esto fue en el año 2001 ya. Pero recibió un homenaje en Alcalá de Henares, que sería previo a su nominación para el Premio Cervantes. Pero miren ustedes, Nelson Estupiñán murió poco después, en 2002, en Pensilvania, donde también fue objeto de un reconocimiento especial. Bueno, de esto, de Nelson Estupiñán Bass, hablaremos el día de mañana. Ahora le pedimos a Vicente, pues vamos a seguir con la música y ya retornamos. Oscuro del sur. ventana me dispara una absurda dimensión fugaz. Y al final el azar hoy me devuelve esta voz. Para irse debo salir de aquí y huir en dirección contraria. Para crecer debo salir de aquí, la espera fue muy larga. Quiero barniz de la noche delineándote lentamente y hondamente. Soy yo. Radios. Se acaban nuestros minutos y bueno, el día de hoy pues hemos hablado un poco de literatura, hemos hablado de estos proyectos, de estos planes que tienen algunos colectivos, ¿no? Oírle, por ejemplo, a César Pico, este activista comunitario, también ha sido muy grato esta mañana. Y por supuesto, saber que en los barrios hay organización y que todavía funciona, ¿no? Esto de la minga para realmente resolver problemas puntuales en diferentes espacios quiteños. Por otro lado, quiero recordarles una vez más, amigas, amigos, que está ya en concurso, ¿no? Usted quiere ganarse una guitarra. Y es una guitarra de Giraldo, avaluada en $2,200, o sea, como dirían nuestros mayores, y no es pelo de cochino, ¿no? Pesado, dice Gabriel. Bien, tiene que hacer algunas cositas. Mire usted, uno, grabe un video interpretando su canción inédita. Dos, suba este video al YouTube. Tres, comparta el video en Facebook en el hashtag Dilo con música y quiero guitarra Giraldo y etiquétanos como arroba Radio CCE. Y luego dale like a nuestra página. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana quiere escucharte. Participa en el concurso Dilo con música y llévate una guitarra Giraldo de $2,200. Así es que entérate cómo en la fanpage de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que válido hasta el 21 de junio hasta el 15 de julio. Seguimos en esta campaña, amigas, amigos. Nosotros vamos a despedirnos con música, por supuesto. Hasta el día de mañana. Gracias a Vicente Moya por este acompañamiento el día de hoy. Y para mañana vamos nosotros a compartir música viejita a mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. A lo mejor estábamos esperando un poquito también de recuerdos. Señoras, señores, hasta el día de mañana. Mil gracias. Su sintonía. I love you. Yeah. I need you here. But I know your love is gone. But I know your love is gone.